¡Estás aburrido! ¡No sabes qué hacer! ¿No puedes esperar a la edición semanal del programa que explora las ciencias de los metales y sus aleaciones? ¡No te preocupes! Acá comienza el podcast más rápido del metal, con todas las informaciones que necesitas saber rápidamente para estar actualizado, con todas las noticias más pesadas de la semana. Noticias de bandas, noticias de recitales nacionales e internacionales, lanzamientos de discos y todo lo necesario e indispensable para estar al tanto de toda la información que tus oídos te urgen por escuchar. ¡Prepárate! Este es un flash informativo junto a Nicolás Pérez y Felipe Lobos. Esto es Metalurgia Express. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia Express, la edición rápida del podcast de Metalurgia, donde acá pueden saber todas las más recientes informaciones acerca del mundo del metal. Yo soy Felipe Lobos. Y Nicolás Pérez. Y como siempre, acá estaremos informándoles acerca de las últimas noticias metaleras. ¡Metalurgia Express! Bueno, dentro de las primeras noticias teníamos que Flur Jansen, la vocalista de Los Separados del Forever, está reuniendo músicos para una nueva banda, dentro de los cuales ya se encuentra el mismísimo Jus van der Broek, que era el tecladista de los After Forever, quien se interesó mucho participar, además de Valdemar Sorista, que pertenece a una banda Gripping, personalmente no la conozco, pero ya están participando entre los tres, empezando a componer los primeros temas, y muy entusiastamente ya dicen que será una banda que va a participar en vivo y todo el cuento, así que esperemos tenerlos pronto por estos lados. Por otra parte, y siguiendo con las noticias de metal gótico, Theater of Tragedy han revelado el título de su nuevo disco llamado Forever is the World, y se espera que el lanzamiento oficial del disco sea el 18 de septiembre en Europa, y otros... fecha de lanzamiento están todavía por confirmarse. Las canciones que actualmente están en la mezcla, según la banda, dicen que el resultado es bastante exitoso y suena bastante bien. Se parece bastante a Theater of Tragedy y no se parece bastante a Theater of Tragedy. Parece que vamos a tener que esperar para ver qué es lo que sucede con respecto a esta expresión nueva de la banda de Suecia. Entre otras noticias, los rockeros progresivos de Porcupine Tree están felices de anunciar que su próximo álbum, el sucesor de Fear of a Blank Planet, ya tiene título, nombre y está totalmente grabado y listo para ser lanzado a través de Roadrunner Records mundialmente el próximo 21 de septiembre como un CD doble. Este disco doble, que va a llevar el nombre de Incident, cuenta, tal como dijimos ya, con dos discos. El primero, con un title track que duraría 55 minutos, el mismo llamado The Incident, que es descrito como una canción surrealista y cíclica acerca de los inicios y finales sobre los sentimientos que van pasando a través de la vida misma. O sea, toda una bola como la que ya nos tiene acostumbrado el tremendo Steven Wilson. Se espera también que salga un EP para el fines de diciembre, que contendrá cuatro temas que tienen por nombre Flicker, Bonnie the Cat, Black Dahlia y Remember Me Lover. El cuento es que la banda ya tiene preparado todo este disco y al mismo tiempo se cree que iría de la mano con el tour por Estados Unidos que tienen para septiembre, en el que coinciden varias fechas justo con nuestra propia celebración patria, que sería el 18 de septiembre, creo que empieza el tour. Por otro lado, en una entrevista con el vocalista de Queensryche, Geoff Tate, ha confirmado que la banda está en discusiones para crear un stage musical de una versión de ópera, digámoslo así, de el Operation Mindcrime, del álbum conceptual de la banda, que es una obra maestra dentro del metal. Y también se han confirmado, no está confirmado, pero Adam Pascal, nominado para el Tony Award, actor y cantante conocido por sus múltiples pasiones acerca del teatro y la música rock, está dispuesto a colaborar con Queensryche en el proyecto para hacer esta versión física, digámoslo así, de el Operation Mindcrime. Así que todo bien por Queensryche, que están llevando esta a otro nivel la música, algo así como lo que intentó hacer Pink Floyd con el disco The Wall, simplemente. Pero que en el momento que intentaron hacerlo, si Pink Floyd lo hacía de verdad, se iban a ir a la ruina. Así que esperemos que resulte esta nueva puesta en escena para la banda Geoff Tate. Entre los rumores que tenemos de conciertos para los que se vienen prontamente, está la posibilidad de que venga Omen, la banda de heavy metal gringa Chile, que Battleridge en más de algún momento le ha dedicado tributo en sus canciones. El cuento es que los autores de discos como el tremendo Battlecry, donde sale la canción de Axman, es posible que vengan para las últimas semanas de junio a nuestro país. Todavía esto está en calidad de rumor, se presume que sería en el rock y guitarras, y probablemente el vocalista con el que vendrían presentándose sería con Érico la Bestia, el mismo que canta en Dantesco, y también que participó en el último disco de Ninrod, la banda chilena. El cuento es que hay muchas dudas acerca sobre si de verdad era venir la banda o no, y están haciendo como una especie de testeo, porque creo que con cerca de 400 personas se solventa bien el show, así que esperemos que se concrete todo de la mejor forma y no se termine siendo otro más de los conciertos caídos de heavy metal, como ya pasó con Udo, Grave Digger, Rage, entre otras grandes bandas que han tratado de venir y no se ha podido concretar. Claro, sería ideal que pasara algo así, ver una banda como Omen, sería todo un, sería una, ver una leyenda prácticamente del heavy metal, digámoslo así, un poco underground. Y hablando de heavy metal, que esto es como lo que vamos a ir a continuación a escuchar la música, Axel Rudi Pell está teloneando a Heaven and Hell en su tour por Alemania, entre las fechas que comprenden del 8 de junio al 16 de junio. Así que, bueno, genial por Axel Rudi Pell que haya hecho esta especie de teloneo. Y vamos a ir a escuchar ahora un temita de su último grandes éxitos, que salió hace muy poco por el sello SBP, una compilación llamada The Best of Anniversary Edition. Así que bien por Axel Rudi Pell, que hace esa especie de glam medio heavy metalizado, que esté teloneando ahí a Heaven and Hell, una leyenda del heavy metal alemán, telonea a una gran leyenda del metal en general. Así que súper bien por Axel Rudi Pell, que ya tiene 10 años con la misma formación, compadre, que eso no es menos. Así que bien, yo creo que vamos a ir a escuchar ahora, como les dije, Axel Rudi Pell aquí en Metalurgia Express, y espero que les guste. Esto es de su Best of Anniversary Edition, el tema se llama Tear Down the Wall. dictadura se ha roto y se siguen filtrando discos a la red. Pon atención, porque esto es una fuga de metales. Para la fuga de metales, amigos, esta semana tenemos lo nuevo de Destroyer 666, el llamado Defiance, que la verdad vuelven ahí a la carga con ese Black Death Ultra Chacal. No sé qué te parece. Diría yo más que Black Death, pero es bien potente la mezcla. Yo, como te dije mientras sonaba el tema, no lo he escuchado todavía, pero me tinca bastante porque todos los otros trabajos son pero pulidas joyas, ¿cachai? El Phoenix Rising, el Cold Steel, ¿cachai? Es un disco súper bueno, y si todavía nadie ha tenido la oportunidad de escuchar a Destroyer 666, háganlo porque se están perdiendo. No sé, a mí se imagina realmente como la versión más chacal de Sodom, así. Podría ser, pero sé que yo no lo encuentro tan trash. Lo que sí encuentro más trash es el disco nuevo de Devastator llamado The Summoning, que salió hace muy poquito ahí a internet. Lo pueden descargar en su página favorita. Así que... No, eso yo te recomiendo. No he escuchado nada de esa banda. Coméntame más, ¿qué son así, por ejemplo? Para que la gente que está escuchando en este momento no pueda saber y tenga seguro que va a descargar algo bueno. Bueno, Devastator de partida, yo te digo ahí que ya ha sonado, sonó el año pasado. De hecho, sonó hace como más de un año aquí en Metalurgia. O sea, en Metalurgia, en la edición principal, por supuesto. Pero es una banda trash, pero bien satánica, weón, ¿cachai? De hecho, el tema que sonó, me acuerdo, tiene el discurso de Pazuzu del Exorcista 2. Empezaba así el tema. Y el tema se llamaba Pazuzu, sí, era bien, bien blasfemo. Devastator y un trash súper, súper rápido, súper a la vena, weón, y el con sonido sucio, sí, bien, bien ochentero, bien ochentero. Una banda bastante buena. Así que te la recomiendo, Nicolás, para que... escuché. Ahí estaremos cachándola entonces. También sigue dentro de esta semana que ha salido. Sí, también tenemos ahí lo nuevo de Obituary, que ya no. Obituary viene entregándonos discos todos los años. Todos los años. De hecho, yo diría que menos tiempo incluso. Y ahora se filtró a internet su última producción, Darkest Day. Que, ¿qué se puede decir de Obituary? Es como. Es Obituary, o sea, tú sabías lo que vayas a escuchar. Así que claro, de metal old school, claro. Piante a la vena, así. Claro. Así y que no, y bien por eso. Pero en todo caso, Obituary, el año pasado había sacado un compilado nomás. El último que habían sacado era el Executioner's Return del 2007. Sí. Así que estaban bien ahí con los discos. No, estábamos pelando de más que están sacando cuestiones todos los años. Bueno, siguiendo con el death metal, tenemos la banda, como me decías tú, del vocalista de Sinister, Supreme Pain. Llamado el disco que salió ahí a internet, Nemesis Enforcer, que también bájenlo porque a los amantes del death metal les va a gustar. O sea, si les gusta Sinister, yo estoy seguro que les va a gustar Supreme Pain. Claro, está bien cargada al death metal y al black thrash esta semana. También checarle los estrenos. Sí, ¿qué más sigue? Sí, por ahí van a estar en Metalurgia, no tengan duda de eso, que van a sonar ahí. Bueno, también tenemos lo nuevo de Abused, que yo la verdad no tenía idea que eran una banda de España. Tú me acabaste de decir eso. Claro, conocidos porque hicieron un cover a Pentagram en este momento, no recuerdo bien, parece que fue Under the Spell of the Pentagram o seguramente The Panic Possession, no sé realmente. Pero ahora que estamos con toda la onda de Pentagram esta semana que recién pasó y que después vamos a comentar en la edición extensa de Metalurgia los recitales. Sí, vamos a contar los españoles con su disco nuevo, ¿cómo se llama? Nulo. Nulo, The Pleasure of Self-Mutilation, el placer de la automutilación. Eso, y bueno, para lo que queda de esta filtración de metales aquí en Metalurgia Express, vamos a ir a escuchar dos estrenos, que sería lo nuevo de Manowar, que lo sacaron muy ad hoc a lo que sería el Día del Padre con esta semana. Pero nos vamos a tocar precisamente el tema que se llama Padre o Father, que viene como en chorrocientos mil idiomas ahí en el EP. Está en griego, ¿verdad? Llamado Thunder in the Sky, que se llama el EP. Porque la verdad es que encuentro que está como... No es malo el tema, pero me parece un poco redundante hacer tantas versiones de un mismo tema y incluirlas en un EP más encima. Porfa, es que tengo que leer todos los idiomas en los que viene ese tema. Es demasiado chistoso. Cacha, acá tengo la información. El EP también viene con un segundo disco que incluye el track Father cantado en alemán, italiano, romano, húngaro, búlgaro, noruego, español, francés, griego, turco, polaco, japonés, croata, portugués y finés. Bueno, o sea, no sé, yo estaba escuchando el otro día el EP y como que ya como al tercer o cuarto tema de la versión Father, como que lo saqué ya, que ya me tenía chato el tema. Así que, no, pero vamos a ir a escuchar otro tema de ahí, de ese EP, Thunder in the Sky, Y también vamos a ir a escuchar lo nuevo de Voivod, llamado el disco 2009 Infinite. Así que todo bien por estos canadienses que siguieron adelante después de la pérdida de uno de sus miembros. Recordemos eso. Tremendo miembro también, y que creo que de hecho él alcanzó a salir inclusive en el disco anterior. En el disco anterior y en el documental este, el Headbangers Journey, que fue como una de las últimas grabaciones de entrevistas en vivo del compadre antes de su fallecimiento. Ya, creo que murió bueno. Por una lucha con el cáncer, me parece, sí, si mal no recuerdo. Sí. No, o sea, el tipo ya estaba tirado cuando le descubrieron el cáncer, y simplemente el tipo se puso a componer riff de guitarra y fueron lo que ocuparon para la grabación del último disco. Y ahora volvieron con este disco 2009 Infinite, así que todo bien por Voivod, por los canadienses. Que tienen una escena súper sólida dentro de lo que es el rock y el metal, así que todo bien por eso. Son bien vanguardistas por allá, hacen harta música bien extraña, o sea, Voivod es un ejemplo claro de ello. Y claro, así que nada, pues Nicolás, yo te quiero dar las gracias nuevamente por hacerte partícipe aquí de esta nueva edición de Metalurgia Express. Y vamos con los temas. No sé si queréis presentarlo tú o lo presento yo. Preséntelo usted nomás, compadre. Este programa, los temas fueron elección totalmente tuya, así que te dejo el honor a ti y gracias de nuevo por estar invitándome a este programa que cada día está más sólido y cada vez va creciendo más. Gracias, compadre. Entonces nos despedimos este Metalurgia Express con Manowar, con el tema Let the Gods Decide de su EP Thunder in the Sky, y después Voivod con el tema From the Cave de su disco 2009 Infinite. Nos escuchamos el fin de semana. Chao. Esto es un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Acá llega a su final, una dosis más del más puro intenso metal a la vena. Si quedaste con gusto a poco y tu sed por la música no se calma, entonces chequea la edición de fin de semana de Metalurgia en www.metalurgia.co.cc. Mientras tanto, el mercurio se funde a 666 grados. Te dice que debes volver una vez más la próxima semana para otra carga del podcast más rápido y más pesado de Chile. Esto fue Metalurgia Express.